dijera que soy un artista y que aparezco en todas las revistas, si te dijera que con mi fortuna compré una casa en medio de la luna, si te dijera que soy amigo del Stallone, si te dijera que soy el dueño de Disney World. Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana. Pero lo cierto es que no escribo nada, y si conozco un barco es de la Armada. Yo no conozco a Stallone, y mucho menos New York. Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón. Yo solo tengo un montón de sueños para los dos. Yo solo tengo este amor. Dime si quieres tomar el riesgo. Yo no conozco a Stallone, de la inmensidad, un alma que no encuentra.

La ni puedo reír.